sido una campaña muy intensa y muy desafiante. Nosotros en 4 meses tuvimos que instalarnos en una parte importante de la sociedad. Siempre fue el nuestro pensado como un proyecto de largo plazo, pero el contexto, la coyuntura nos hizo posible que podamos pelear con chances ahora. Entonces estuvimos haciendo eso en una construcción colectiva muy interesante, donde se hizo ahí una alquimia muy interesante de cara al futuro, con muchos jóvenes, muchos trabajadores, mucha militancia histórica, y en donde, me parece que aparte de aplicar buenas estrategias para darnos a conocer, pudimos discutir a partir de las ideas. No hay proyecto que en 4 meses pueda instalarse si no hay ideas en el medio. Y bueno, y eso fue algo que es algo que se está produciendo, porque vamos a hacerlo hasta último momento, esto de las charlas cara a cara con las personas. Nico, ¿y cuáles son esas ideas que, enmarcan este proyecto que desde Frente de Todas y Todos, en el caso, a través de tu candidatura, tienen para el partido de Patagones? Bueno, lógicamente hay ideas compartidas por los 3 espacios que vamos a la interna. Sabemos que hay 2 proyectos de país posibles, no decimos ni que hay 5 ni 4, hay 2. Uno es este que estamos padeciendo la inmensa mayoría de los argentinos y la gente de nuestro distrito, que produce lo que producen los comercios, en la producción, en los trabajadores, los pibes que no pueden ni siquiera estudiar a 2 kilómetros de su casa, y otro es un proyecto inclusivo. Pero a partir de eso, sabiendo que tenemos que encolumnarnos detrás de un proyecto de gobierno nacional que piense otra cosa para la economía y para la justicia social, creemos que los municipios tienen que definir un rol más protagónico en temas clave, como son la generación de puestos de trabajo, la producción de tierra y vivienda en plazos mucho más cortos. No pueden esperarse, una familia que pasa a ser pobre cuando paga el alquiler, no puede esperar 5 años para resolver su problema, ¿sí? Y después el ajuste del funcionamiento del Estado municipal para resolver problemas más eficientes. Esta temática que tiene una lógica tan empresarial, nosotros la tenemos que tomar para resolver problemas de mucha mejor manera. Entonces, trabajo, vivienda y funcionamiento del municipio son como tres de los pilares. Lógicamente, después salen. Hay temas que son acuciantes. Ha salido muchísimo la problemática de la salud. Claro. Y bueno, a partir de eso, lo que hemos planteado son distintas propuestas, distintas estrategias para encarar esos problemas. Mencionaste trabajo, y ayer fue el reclamo nacional por pan y trabajo en el Día de San Cayetano, con grandes manifestaciones en todo el país y acá también en la región. La pregunta es, Nico, ¿cómo se genera trabajo desde el municipio que no sea empleo público? ¿Cuál es la idea? Bueno, ahí hay un desafío que tenemos. Nosotros creemos que desde los 3 niveles del Estado hay que meterse con 2 aspectos claves. Una es la producción, distribución y consumo en sí. Generar las condiciones para que eso ocurra. Muchas veces ha habido buenas intenciones. Acá tenemos que hacer un mea culpa desde nuestro proyecto político. Ha habido buenas intenciones, pero no ha logrado generarse circuitos de producción, distribución y consumo más eficientes. Siempre ha sido como simbólico. Ahí donde hay algún emprendimiento o algún proyecto que implique, pongamos por caso, producir baldosas o pavimento articulado, no tiene que ser simbólico, sino que ese producto tiene que hacerse bien, el trabajador tiene que estar en las mejores condiciones posibles y el Estado también tiene que ser protagonista en generar circuitos de comercialización, alguien que consumidores, ahí hay un laburo, un trabajo que muchas veces quedó difuso. ¿Quién tiene el rol en hacerlo? Y el municipio es un rol clave, tiene un rol clave en eso, ahí de donde, por ejemplo, quizá haya una contratista que tenga que comprar baldosas, en vez de comprarlas a Olavarría o al conurbano, es importante generar circuitos en ese sentido, y creo que hay mil variantes productivas que pueden sumar puestos de trabajo de a uno. Esto no significa traer soluciones mágicas, estamos en un contexto mundial de destrucción del empleo, en donde ya hace varias décadas que se relocalizan las producciones, se pierden puestos de trabajo acá para ubicarlos en lugares del mundo donde son esclavizantes, pero sí que se puede avanzar. Y después la otra, también tenemos de los municipios un rol en cuidar el dinero, digamos, el dinero puede ser un factor de producción o puede ser un factor de acumulación y de especulación. Hoy vivimos en un contexto nacional en donde un mozo de una zona turística pega una temporada más o menos digna y gana 40.000 pesos y ya la pone en plazo fijo. Uh-huh. Digamos, esa es la locura que estamos viviendo, y creemos que si bien las políticas estructurales las define un Ministerio de Economía Nacional o un gobierno nacional, los municipios tenemos un rol en ver cómo logramos que el dinero que ingresa, que tanto esfuerzo por ahí le cuesta al Estado, ingresa al territorio, quede en el territorio y circule. Si hay dinero de obra pública que ingresa, lo agarra una empresa que no es del distrito, esa de cada 100 pesos ya 50 automáticamente se van. Entonces creemos que obviamente hay disputas que se pueden dar en el corto plazo, otras que son más desafiantes porque el problema es estructural, pero sí que el municipio tenga una política más minuciosa, más detenida en evaluar cuáles son las fuentes de ingreso de dinero y cómo se logra que circule, creemos que puede ser tener un efecto multiplicador. Uh-huh. Si hay 500.000 pesos que quedaron acá, son 500.000 pesos que capaz que se generan, 10, 15 o 20 puestos de trabajo, pero eso es multiplicador después porque el obrero cobra y va al almacén y el almacenero cobra y bueno, se genera un efecto multiplicador importante en donde el municipio tiene que tener criterios políticos más y estrategias y una estructura, un funcionamiento y un organigrama que lo cuide. ¿Por uh-huh. qué? Porque estamos en un momento de la historia en donde los puestos de trabajo se suman de a uno y ha sido tal el daño en lo que es el circuito PYME y el circuito productivo y comercial que tenemos que tomar el protagonismo en ese sentido. Uh-huh. Nico, vos un poco describías al sector al cual estás representando en Patagones, en la interna esta del Frente de Todas y Todos, como un sector aglutinante de sectores emergentes nuevos en la política y en la cuestión social. Me refiero a los movimientos sociales, me refiero a los movimientos de género, me refiero en general a los movimientos de la juventud, y esto es ostensible, esto es muy claro, esto pasa en ese sector que vos estás representando. Estos sectores que son tan protagonistas en la vida cotidiana, que marchan, que luchan, que pelean, que se expresan, sin embargo hasta ahora no han tenido mucho protagonismo desde el punto de vista electoral. ¿Vos crees que esta vez sí va a ocurrir eso, que se va a notar en este caso de ese sector? ¿Cómo va a avanzar también en este sector, ¿no?, o en este rubro que es el rubro electoral? Yo creo que, bueno, ya lo han demostrado en el marco de la campaña y creo que me parece que sí, en la medida de que están no solo dando a conocer un proyecto para ser votado, sino discutiendo activamente las políticas. En nuestro espacio puntual, pero en el espacio general del Frente de Todos. Y discutir las políticas, pensar los recursos, pensar los roles, pensar dónde se van a ubicar las personas para llevar adelante este proyecto. Entonces sí creo que está instalado para avanzar. Uh-huh. Encima estamos planteando, tener una participación activa en la medida que seamos gobierno, en los circuitos de gobierno y de Estado, pero creemos que es el momento de retomar el vínculo más fuerte entre Estados y organizaciones para resolver los problemas. Nosotros decimos que toda aquella organización que aborde el mismo problema que se está abordando del Estado tiene que construirse un vínculo articulado entre las dos partes y tiene que dársele como un marco institucional. Hay un club con el municipio, una cooperativa con el municipio, las iglesias mismas con el municipio. Ahí hay mucho para construir porque son, digamos, parte de la solución a problemas compartidos. Entonces, creemos que sí va a haber protagonismo de estos sectores. Hoy es el cierre de campaña de Axel Kicillof en Merlo, tengo entendido. ¿Te invitaron a participar? ¿Vas a participar de este cierre o cómo van a cerrar la campaña acá en Patagones? Sí, nos invitaron a participar a todos los precandidatos. Ayer nos llegó la convocatoria, pero nosotros primero agradecimos profundamente y de corazón porque es quien nos representa en la provincia de Buenos Aires y planteamos, estamos construyendo también para sumar votos a ese proyecto político, pero priorizamos el trabajo acá con la militancia porque creemos importante hasta el último minuto, más allá de las herramientas audiovisuales y de las redes sociales, tenemos que conversar con la mayor cantidad de personas posible y eso es lo que estaremos haciendo.